Los jueves no serían jueves sin Baldosa Floja. Sintonizar Radio Nauta 106.3. Está escuchando, está conectado, que nos va a contar su punto de vista, su opinión sobre el teatro en la Ciudad de La Plata y también nos va a hacer una invitación en concreto. Gustavo, ¿nos estás escuchando? Así es, bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por este espacio que le están brindando para la cultura independiente aquí en la Ciudad de La Plata. Y sí, con mucha alegría ahí compartiéndoles que, bueno, está estrenando este sábado un nuevo trabajo del grupo en el que soy director, el Giro Teatro Multicultural, y es un trabajo que se llama La Higuera del Che, y está inspirado en los últimos días de Ernesto Guevara y su lucha revolucionaria en Bolivia. Así que es un unipersonal, pero que tiene un montón de gente trabajando atrás y haciendo su aporte desde su sensibilidad, su arte, para contar esta historia que nos parece muy pertinente para el tiempo que se vive. Así que, bueno, muy felices. Bueno, Gustavo, justamente nos atrapó el título de la obra. Sabemos que en tu trayectoria has participado de la compañía de teatro La Cuarta Pared y también has hecho muchas obras de teatro de compromiso político que han habilitado discusiones respecto a la realidad argentina y latinoamericana, y nos interesa compartir y que puedas comentar por qué eligieron esta obra, cuál es su concepción del teatro, de la cultura, porque entiendo que logran vincular de alguna manera su visión política, su compromiso y ejercer algún tipo de crítica sobre la realidad, ¿no? Sí, este trabajo, digamos, nuevo, es una resultante de ya más de 23 años de estar dedicado profesionalmente al teatro y a la forma de realizar esto de manera independiente. Digamos, eso también te brinda la posibilidad de poder contar la historia que tengas ganas, de la forma que tengas ganas y en el momento en que tengas ganas, ¿viste? Eso muchas veces, al estar, digamos, fuera de un circuito tradicional, digamos, te brinda esas posibilidades. Cuando yo fui director del grupo, digamos, durante 20 años con La Cuarta Pared, siempre teníamos estas inquietudes porque buscamos también un teatro, digamos, que diera digamos, una mirada sobre su tiempo y digamos, y hablar sobre las problemáticas actuales, sin, digamos, que sea una cuestión panfletaria, digamos, siempre una poética. Y bueno, y ese desde hace ya 3 años estoy con mi nuevo grupo y seguimos profundizando y, digamos, confiando plenamente también en un teatro reparador, ¿viste? Un teatro que no solamente te plantea una inquietud, sino que también te brinde una salida. Y bueno, este trabajo surgió a partir de un taller que ha realizado el año pasado con un maestro de Costa Rica que se llama Rubén Pagura. Y yo ya venía de hacer otro unipersonal que se llamaba La Rosa del Estero, que es sobre la lucha de los campesinos en Santiago del Estero, y es un homenaje a todas las organizaciones campesinas en el continente que resisten por el derecho a la tierra. Y ahí ya empecé este camino, ¿no? De decir, bueno, trabajar para buscar contenidos, para brindar desde un lenguaje y una mirada bien latinoamericana, qué somos hoy, ¿no? Y cómo podemos actualizar muchas cosas y muchas conquistas que se ha tenido a lo largo de estos años en lo que tiene que ver con derechos humanos, con memoria, pero también pensarnos desde hoy, toda esa información desde hoy. Y así surgió este trabajo en el marco de ese taller que hice y que estuve escribiendo durante todos estos meses y que, bueno, busca, digamos, volver a tomar la imagen de Ernesto Guevara, sacarlo del bronce, y es el donde yo, en este, más precisamente, esa imagen que se representa una y otra vez en las camisetas, y que por ver un documental que realmente me indignó muchísimo, donde le preguntaban a un soldado de la CIA, ¿no? Un agente de la CIA que había participado en la captura de Ernesto Guevara, cuál era su opinión, y decía que Guevara fracasó en su momento cuando intentó hacer la revolución y que seguía fracasando hoy porque un muchacho pensaba que Guevara era solamente una estrella de rock o una imagen en una camiseta. Entonces yo dije, bueno, estaría bueno desde el arte poder hacer un trabajo para volver a resignificar la imagen de un líder revolucionario, de una persona que se comprometió con el tiempo que le tocó vivir, y que en esta obra yo también intento contar un poquito eso, ¿no? Desde su cuaderno, todas las cosas que le pasaban a nivel físico, a nivel emocional, y muchas veces cuando uno dice, ¡uy, qué tiempo difícil que nos toca vivir! ¡Qué complicado! Y lo primero que uno piensa es bajar los brazos. Bueno, a mí me pareció muy interesante con el grupo poder tomar ese ejemplo que no es el héroe solitario, sino que justamente fue todo lo contrario. Fue, digamos, un héroe colectivo. Muchas personas de distintos países creyeron y dieron la vida pensando que ese era el momento del gran cambio en el cual pudiéramos abrazar a más personas, ¿no? En ese sueño solidario. Y bueno, y lo llevó hasta las últimas consecuencias, y eso me pareció como un gesto muy valioso. Es decir, no llenar la historia de mártires, pero sí de ejemplos concretos de alguien que se hizo cargo de su discurso y lo realizó en la práctica, ¿no? Así que bueno, muy felices con lo que va. Y bueno, y vamos a ver qué pasa ahora con el público cuando la vea también. Gustavo, ¿qué tal? José te saluda. Felicitaciones, obviamente, por la obra. También estuvimos leyendo un poquito todo lo que tiene que ver en La Rosa del Estero. No sé si la siguen presentando. Y también te quería preguntar, más que nada, ¿cómo ves el circuito de teatro aquí en la ciudad de La Plata? Que obviamente tiene muchas compañías, tiene muchos lugares donde se presentan diversas obras. Pero ¿cómo lo ves vos, obviamente, con todo tu bagaje y toda tu trayectoria que tenés de tantos años? Digamos, para mí es muy interesante, digamos, porque si bien yo desarrollé toda mi actividad en la ciudad de La Plata, no soy de La Plata. Mira. Y digamos, y me pasó, digamos, en 20 y pico de años, siempre es como que uno va como planteándose distintos horizontes, ¿viste? O distintas expectativas. Y en algún momento, cuando era más chico, también tenía la expectativa de ser el mejor grupo de La Plata, ¿no? Mira. Esas cosas que a uno le agarra. ¿Dónde viniste? ¿Dónde naciste? Yo nací en Tierra del Fuego. Después pasé por distintas ciudades. Sí. Y después, bueno, ya sí, profesionalmente, y cuando me dediqué ya a partir de los 19 años al teatro, ya lo hice en esta ciudad. Y me di cuenta que con el tiempo mi trabajo y todo no está tan ligado a lo que es la mirada de lo que se plantea en la ciudad de La Plata, que está casi siempre muy próxima a tratar de ser o reconocida o con esta cosa de que la ciudad de La Plata es como un escalón para llegar al circuito que es capital. ¿No? Sí. Como que no, nunca me interesó. Para mí es mucho más, no, lo siento más cercano a Ecuador o me pasaba a Perú o Guatemala o Panamá, me resulta a veces mucho más cercano que Capital Federal y su circuito de teatro, digamos así, de vanguardia y todas esas cosas. Entonces, eso también nos permitió y me permitió a mí, digamos, es como siempre ir haciendo como un teatro más periférico, ¿no? Como un poco alejado de las modas o las tendencias, o tratar de estar obsesivamente buscando lenguajes. Sí. Considero que hay muchísimos grupos en la ciudad de La Plata, considero que el nivel, la calidad es de excelencia y lo han demostrado y han, con las propuestas que se han sucedido. Lo que sí me parece que sería interesante plantear más hoy, más que nunca, cuando digamos, existe un espaldarazo muy fuerte, porque siempre ha sido difícil el trabajo de la cultura y el trabajo independiente. Pero hoy más que nunca se busca ya eliminar, digamos, por completo cualquier tipo de crítica o de propuesta que lleve al pensamiento, ¿no? Desde los espacios oficiales. Entonces, hoy creo que más que nunca los grupos de teatro independiente tendríamos que asumir la responsabilidad y ya dejar de estar tan expectantes de las migajas que se le caen muchas veces al Estado, a los espacios de cultura oficiales, y empezar a descentralizar el arte. Y en eso sí creo que tengo una crítica o una mirada distinta a lo que sucede en La Plata. Me parece que hay una obsesión muy grande de seguir trabajando para un público que es el que accede en el centro de la ciudad de La Plata, pero después hay muy pocas manifestaciones. Por ejemplo, ustedes van a ver ahora que van a ver que hay una función de esta obra mía en el pasaje, después tengo otra más de La Rosa del Estero, y después no tengo más programación durante el año, porque el objetivo que planteamos ya el año pasado con el grupo es empezar a construir espacios alternativos donde se pueda incluir públicos. Y eso significa que uno tenga que hacer el esfuerzo de salir a trabajar para construir ese nuevo público para el teatro y para nuestras historias. Porque si no, corremos, me parece a mí, con el riesgo de convertirnos solamente en un objeto de consumo o de entretenimiento cultural y no de una usina de ideas o un pulmoncito para que aquellos que se sienten un poco asfixiados con esta realidad puedan encontrar una respuesta o una emoción que te permita sobrellevar el cotidiano. Muchas veces nosotros decimos, el teatro no cambia el mundo. Hace 20 años atrás lo pensabas por ahí, ¿no? Pero sí cambia la mirada que nosotros podemos tener sobre el mundo. Y eso sí nos permite operar sobre la realidad. Entonces, eso es más, digamos, es como un poquito mi pensamiento sobre el teatro independiente de La Plata. La verdad que eso da para charlar mucho más. Y te invitamos a que vengas uno de estos días al piso, otro jueves a que charlemos sobre la realidad, sobre tu visión. Ahora lo que te queremos plantear es que jerarquices los horarios así, porque la verdad que nos entusiasmaste. A mí me dieron muchas ganas de ir después de cómo planteaste la visión y la utilización y la disputa por la imagen del Che. La verdad que la obra de teatro me parece muy interesante. Te quería dar el espacio para que hagas la invitación, el horario, dónde sacan las entradas, así podemos convocar a los oyentes. Sí. Así que los que quieran aprovechar, estas van a ser las únicas dos funciones que va a estar haciendo nuestro grupo aquí en el Pasaje Ardo Rocha. Vamos a estar el sábado, este sábado a las 21 horas, con La Higuera del Che, el estreno de la obra. Pueden ir a mí me encantaría que el público que vaya ese día y tenga ganas de hacerme su devolución. Es un gesto poético teatral sobre los sueños y la lucha concreta de Guevara y toda la gente que estuvo con él en Bolivia. Eso es lo que intento rescatar desde el trabajo. Y el día domingo, también a las 9 de la noche, presentando La Rosa del Estero, mi otro unipersonal. ¿También en el pasaje? También en el pasaje. Y ya son las últimas dos funciones del Giro Teatro, porque empezaremos una lucha muy fuerte con todo lo que tiene que ver la Secretaría de Cultura y toda la gente que está hoy al frente de los organismos de cultura acá en la Ciudad de La Plata. Y bueno, la forma, me parece, la mejor forma es seguir construyendo de una manera periférica, no abandonar ninguno de los espacios que hemos logrado conquistar en todos estos años desde el teatro independiente, pero no bajar ninguna bandera ni hacer ningún tipo de concesión para ser aceptados o queridos, o tener que decir, bueno, si me porto bien voy a recibir unos pesitos. Por suerte, la entrada es muy económica, es decir, porque hemos podido decidir el precio que queremos ponerle al valor de la entrada, que no es muchas veces lo que vale el trabajo, pero sí nos pareció de que en un momento histórico tan complicado, donde es tan difícil llegar a fin de mes, y lo sabemos nosotros que vivimos de esto, uh-huh. Nos pareció que era una entrada pertinente. Así que, y el que no puede ir, que vaya directamente a la sala B y hable conmigo, digamos, porque no tiene plata, y habla con alguno del grupo y entra. Buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja.